En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, este programa donde damos un vistazo a producciones de artistas o bandas que se mueven en la industria, pero de una manera independiente. Algunas veces transgresoras, alternativas. De hecho, el día de hoy tenemos una agrupación que quizás se aleja mucho de ser independiente en cuanto al concepto, pues, de estar al margen de una disquera, pero que sí ha hecho cosas muy alternativas, diferentes en su música y que ha sido una inspiración y una influencia grandísima para muchos artistas en todo el mundo. Se trata de la agrupación británica Depeche Mode, o Depeche Mode, o Depeche Mode, como lo quieran decir. Muchos sitios en internet sugieren que es un vocablo en francés, o sea, que se debe pronunciar este nombre en francés, Depeche Mode. Y bueno, es la agrupación que tenemos, una agrupación que nació en el año de 1980, realmente lleva mucho tiempo haciendo música. Lanza su primer disco en 1981 y de ahí en adelante han experimentado mucho con su música, desde el synth pop hasta el dance rock, paseándose por muchas sonoridades como dark wave, electrónica en general, industrial, rock alternativo, rock electrónico. Una banda realmente queridísima que, bueno, nos ha dejado grandes éxitos, por mencionar algunos como It's Not Good, Personal Jesus, Police of Truth, Enjoy the Silence. Últimamente, en uno de sus últimos discos, canciones como Where's the Revolution. Una agrupación bastante querida, una agrupación que ha dejado grandes éxitos y que hoy vamos a tener su primer disco de 1981, Speak and Spell, como habla y deletre, hablar y deletrear. Este disco de 1981 se grabó en Londres con género synth pop. Y aquí vamos a notar que quizás un poco más fiesterito a los grandes éxitos de ellos, que ellos empezaron a tener algo más experimental, incluso medio melancólico, en ocasiones depresivo, con mucha reflexión, bueno, también mensajes en sus letras y demás. Pues acá quizás un disco un poco más tris, más fiestero, y es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Speak and Spell, de 1981, del grupo británico Depeche Mode, Depeche Mode, como lo quieran decir, acá en Escena Indie, de la emisora cultural de Pereira. Es el sonido de Depeche Mode, agrupación británica, hoy en Escena Indie, escuchando el disco de 1981, Speak and Spell. Hablar y deletrear, álbum debut de este grupo inglés de música electrónica que realmente es importantísimo en la historia de la música. Es fantástico, una banda que ha dado mucho sin duda alguna, realmente que es increíble. Muchos de sus integrantes han tenido también proyectos paralelos, han hecho cosas bien interesantes, han dejado un legado increíble, una influencia grandísima a muchos otros artistas, al público en general. De hecho, han tenido giras internacionales gigantescas, han llegado también a Colombia, shows magníficos con luces, pantallas. Realmente una banda que vale mucho, mucho la pena y que yo sé que muchos, me incluyo, no hemos explorado bien estos primeros discos. Este es el primer disco, el que estamos escuchando el día de hoy, de 1981. Y como les decía al inicio, un disco quizás con un sonido algo diferente a lo más popular y quizás un poquito más fiestero. Pues qué tal si escuchamos un poco más de ese sonido acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Depeche Mode, hoy en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira. Esta señal que llega a Risaralda, Quindío, Caldas, Norte del Valle, partecita de Antioquia y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando el primer disco de la agrupación británica Depeche Mode. Esta agrupación sin duda maravillosa, insisto en ello, tiene una historia riquísima. Hoy no me voy a enfocar mucho en su historia, que es bastante amplia. Queremos escuchar su música y detenernos en ese primer disco. Ese primer disco con mucho synth pop. Un primer disco que salió sobre todo fue en formato vinilo, cassette, y más adelante se lanzó en formato CD. Ya en 1987, o sea, en el 81 realmente, el CD estaba todavía muy, muy reciente. Ya existía, pero pues no todo el mundo sacaba en CD. Primer disco que tuvo importantes sencillos, sobre todo en Europa, pero también alcanzó a llegar fuerte en Estados Unidos. Un total de 11 canciones. En ese entonces era lado A y lado B, 6 por un lado, 5 por el otro. Y así era que se consumía la música, pues en ese entonces, y este disco también importante en los 80. Sin duda estaba agrupación importantísima en los 80, en los 90, en los 2000. Y bueno, recordemos quienes estaban en este disco: Vince Clark, sintetizadores, apoyo vocal, programación y producción. David Gahan, voz principal. Martin Gore, sintetizador, segunda voz, apoyo vocal. Andrew Fletcher, sintetizador, apoyo vocal. Daniel Miller en la producción. John Fryer y Eric Radcliffe en la ingeniería. Y Brian Griffin, fotografía de la portada. Como dato curioso de este disco es que se relanzó, se remasterizó para una edición especial en el año 2006. Pues escuchemos un poco más precisamente este Speak and Spell de Depeche Mode, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Es el disco Speak and Spell, una base rítmica completamente electrónica. El primer disco de Depeche Mode. Qué gran agrupación, me agrada mucho poder escuchar también esos inicios. Muchas veces muchas bandas logran tener éxito desde su primer disco, pero otras van escalando y logran el éxito en el tercer, cuarto, quinto disco. Y bueno, ¿y qué fue lo primero? Pues acá, eso es lo bonito de este programa. Además, a veces también escuchamos discos quizás más reconocidos, pero que son reconocidos por uno, dos, tres sencillos máximo, y podemos explorar esas otras canciones que no sonaron en la radio, pero acá sí sonan en esta radio cultural de la emisora cultural de Pereira. Speak and Spell, Depeche Mode, agrupación británica, agrupación que está activa desde 1980. En este disco mucho más synth pop, pero como les decía al inicio, una agrupación que se ha movido por el dark wave, la música industrial, la electrónica en general, con mucho rock también, dance rock, unas presentaciones y una puesta en escena increíble. Pues yo los dejo con un poco más de ese sonido de Speak and Spell y esperamos tener mucho más de esta buena agrupación británica acá en Escena Indie. A todos mil gracias, un abrazo, chao. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate.